Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Una vez más, bienvenidos a un especial de, a un directo de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como siempre les digo, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos ven, pero también quiero invitarlos a participar del chat en directo con todas sus preguntitas porque las vamos a estar respondiendo con nuestro especialista el día de hoy. Así que ya les quiero contar un poquitito más sobre él. Estaremos acompañados de Fernando Sánchez, quien nos propone el siguiente título. Todas las enfermedades tienen una razón. Fernando es licenciado en comunicación social y mercadotecnia, director y fundador del único instituto de biodesprogramación en México y fundador de una clínica de biomédico alternativa, en Guadalajara. Así que vamos a darle la bienvenida. Fernando, gracias por acompañarnos hoy. Oh, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Entonces, tengo mi primera preguntita. Y es, ¿cómo define la biodesprogramación el origen de las enfermedades? Bueno, en la biodesprogramación tiene sustento, que es la nueva medicina germánica, es el sustento científico, y esto hay que recalcarlo muy bien, porque si no seríamos una terapia sin valor, sin ningún respaldo científico. La nueva medicina nos dice que efectivamente detrás de un síntoma hay un evento dramático inesperado vivido en soledad, sin solución aparente para la persona en ese momento. Esto la nueva medicina lo llama biochoc, que es al final un shock biológico y se denomina así porque es un estrés alto que sus niveles tan elevados de estrés acaban afectando o reflejándose ese estrés en la alteración de un órgano. O sea que también podemos decir que el estrés y momentos o situaciones bajo tal presión pueden ser propicias para o pueden propiciar este tipo de enfermedades, ¿no? Sí, puede ser cualquier estrés y lo que va a hacer la diferencia es la forma en cómo estés viviendo en la situación, ¿no? La situación que se te presenta. Normalmente, como lo dije, son situaciones inesperadas, vividas en soledad, la persona lo vive callado y bueno, tiene que tener sí o sí estas cuatro características para que se pueda denominar en un biochoco, pueda desencadenar en una alteración biológica. Ojo, es importante saber o estar consciente que lo que hace o no que sea un biochoc, una situación dramática, inesperada, vivida en soledad sin solución, es la percepción de cada persona. Por eso hay personas que están sujetas a situaciones que para ti pueden ser estresantes si ellos no enferman, pero tú, que sí lo ves estresante, sí puede causar alguna alteración orgánica. Entonces, ojo, y por eso también no enfermamos de lo mismo, porque hay cosas que a ti te estresan, como por ejemplo un divorcio, y hay personas que no le estresa el divorcio, al contrario, lo ve como una solución, y esa persona puede que no enferme por esa situación, y la otra que lo ve como algo terrorífico, algo muy mal que le va a suceder, pues ella sí puede reflejar en una alteración biológica. Estamos hablando que depende entonces de la individualidad de cada uno de nosotros y de la gestión de la situación. Te pregunto entonces, las emociones, ¿qué papel juegan en esta actividad, vamos a decirlo así? Sí, realmente la percepción es la importante. La percepción es la que va a generar, o sea, sí la emoción, pero la emoción viene desencadenada de la percepción. Si yo tengo miedo ante una situación, obviamente una situación donde yo estoy en riesgo y la percibo así, va a desencadenar una emoción que denominamos miedo. Y el miedo, vivido intensamente, puede alterar los órganos. Ahora, lo que hace la diferencia es cómo estés viviendo cada situación. Y me refiero a que puedes estar viviéndolo con miedo, con desamparo, con desprotección, con miedo al alimento, miedo a morir. O sea, hay muchísimas formas de vivir una situación. Y la forma en que lo vivas es la que va a determinar a qué órgano, si es que lo estás viviendo de manera dramática, inesperada, vivir en soledad sin solución, a qué órgano es al que va a bajarse ese estrés. Para esto hay que entender también la función de cada órgano dentro del órgano del cuerpo humano. Dependiendo su función, es cómo se va a alterar el órgano. Dependiendo el miedo o el estrés que tú, como lo estés viviendo, con qué colorido, es la palabra que yo utilizo, con qué colorido estás viviendo el estrés, es al órgano que su función va a tener relación con este colorido. Y ese es el que va a tratar de solucionar el conflicto. Al final, nosotros vemos la enfermedad como un problema, pero es una adaptación del cuerpo. El cuerpo lo que está haciendo es tratar de ayudarnos a adaptarse a una situación que se está viviendo actual o que se está presentando de manera inesperada. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, si me lo permites. Una persona que tiene miedo a no tener alimento, el órgano encargado de extraer de los alimentos, no de desecharlos, eso sería el estómago y todo el sistema digestivo, pero de los alimentos, lo que nos sirve y lo que extraemos de ellos son los nutrientes, las grasas. Y recordemos que las células requieren de dos elementos para mantenerse vivas. Una de ellas es las grasas, o en este caso los nutrientes en forma de grasas, que ahí también vamos a encontrar azúcar, que es lo que le da la energía a la célula, y también necesita la célula oxígeno. El oxígeno lo va a proveer el pulmón, pero los nutrientes y esta azúcar, esta glucosa, la va a sacar de las grasas de los alimentos. Y la encargada de separarlo de los alimentos y almacenarlo es el hígado. Y si nosotros tenemos un miedo a no tener alimento, lo que vamos a ocasionar es que nuestro cerebro empiece a almacenar mucho más grasa en el hígado y mucho más nutrientes de lo que requerimos quizá. Y eso va a deparar en un hígado inflamado, probablemente un hígado graso, y si se vive muy intensamente, muy, muy intensamente, pudiéramos acabar con lo que es la madre de las enfermedades ahora, hoy en día, que es el cáncer de hígado, probablemente. O sea, me refiero a la madre de las enfermedades, el cáncer, ¿no? En cualquier órgano. Pero en este caso sería esta enfermedad en el hígado. ¿Por qué? Porque estamos teniendo un miedo a no tener alimento en un futuro. Fíjate, qué curioso cómo, o sea, definitivamente no hay nada aislado. Todo va a desencadenar una u otra acción. Por acá hacen una pregunta y la voy a traer porque es un comentario que está muy relacionado con lo que venimos hablando. Desde Ecuador nos dice Irama: mis dos hermanas que viven como inmigrantes de su país presentan dolor en las manos, piernas e inflamación y nunca sintieron eso. Dolor en las manos y ¿en dónde, perdón? Piernas. En las piernas, ¿ok? Bueno, mira, la inflamación es una fase reparativa, pero bueno, sí hay que buscar la relación que tiene con las manos. En este caso, las manos sirven para muchas cosas, ¿no? Entre ellas, trabajar, defendernos, dar un golpe y también ayudar, porque ayudamos con las manos. Entonces, si es en las dos manos, yo podría buscar una emoción en donde él quisiera estar en dos lugares, ayudando a dos lugares. Es como si me jalaran de un lugar y me jalaran de otro con el afán de que yo les echara la mano en los dos lugares, y hace estrés de esa manera. Si no encontrara nada por ahí, buscaría algo sobre querer golpear a alguien, que lo dejaría como en segundo término, porque las manos también sirven para defenderlos, para golpear. Y las piernas, pues evidentemente tiene que ver con caminar, ¿no? Pero ya bien lo dice, son migrantes, ¿no? O emigrantes. Entonces, cuando hay problemas en las piernas, pues nos refleja conflictos de movimiento, de no querer ir o de querer ir a algún lugar y no poder. Se entiende clarísimo, Fernando. Yo te pregunto entonces, ¿existe alguna herramienta con la que cuente o sea, una herramienta desde la bioneurociencia Programación. era, perdón, que pueda entonces ayudar o alivianar estas dolencias? Sí, el simple hecho de tomar conciencia, el cerebro actúa en consecuencia. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo mucho coraje por alguna situación que la estoy viviendo con un colorido inaceptable, pues el órgano al que lo voy a bajar, al órgano relacionado, sería el estómago. El estómago, gracias a los jugos gástricos, etcétera, al ácido clorhídrico que segrega el estómago, nos ayuda a dirigirlos, a digerir los alimentos. Cuando yo no digiero una situación, no la acepto, entonces lo voy a bajar al estómago. Si yo hago conciencia de esto y que esa es la causa de mi acidez, de mis agruras, de todos los problemas que tengo estomacales, como puede ser hasta diarreas, también reflujo, entonces quizá yo entendería que de nada me está sirviendo haciendo estos corajes o no aceptando lo que me sucede, porque a final de cuentas también lo que sucede está ahí y si ya se vivió no se puede cambiar. Entonces, bastante ayudaría aceptar que una situación que ya pasó o que está sucediendo, quizá no la puedo cambiar y más valdría que la aceptara. Entonces, ahí empiezo ya a trabajar a favor de mí, obviamente de mi propia persona, y eso tranquilizaría mi psique y a la vez se vería reflejado también en ya sea que los órganos se recuperen de manera más fácil si es que ya hubo una alteración o que no se alteren. Te lo digo como un ejemplo, ¿no? Propio, inclusive. Yo muchos años viví con acidez, con muchos problemas de estómago, porque soy porque sigo vivo y nunca se deja de ser la esencia lo que somos. Lo que pasa es que aprendemos a gestionarnos, ¿no? Soy una persona corajuda, tengo carácter fuerte y cuando hay algo que no me gusta, no es algo que me supera. Y yo he aprendido un poquito a darme cuenta que si puedo aceptar, puedo cambiar la situación, empiece en vez de estar enojado, a actuar en consecuencia, a tratar de cambiarla y si no, empezar a aceptarla. Y el simple hecho de hacer esa gestión mental y poder decidir entre puedo hacer algo, hazlo y si no, acéptalo, ha hecho que mi gastritis o mis problemas estomacales disminuyan muchísimo. Pero hay que ser conscientes. Ahora, no quiere decir que con la bio no vamos a enfermar. Esto sería imposible. Mientras estemos vivos, vamos a tener alteraciones psíquicas y alteraciones de estrés. Entonces, necesitaríamos estar muertos para no tener problemas en los órganos, no tener enfermedades. Y también es importante aclarar que nosotros no somos médicos y que siempre promovemos que todas nuestras personas que se atienden con nosotros estén completamente conscientes que vemos la parte emocional, la raíz del síntoma, pero el síntoma mismo lo tienen que tratar a través de un médico. Y también aclarar que no estamos en contra de la medicina, inclusive yo soy usuario de los medicamentos cuando se requiere, que pueden ayudar a minimizar un síntoma, pero vale la pena, vale mucho la pena ir a la raíz, hacer conciencia para que poco a poco sean menos las apariciones de los síntomas en nosotros. Entonces, sí hay manera de resolver la situación cambiando nuestra percepción y eso se va a ver reflejado en nuestra recuperación, primero emocional y posteriormente por consecuencia física. Fernando, ¿puedes regalarnos algunas recomendaciones para la gestión de nuestras emociones? O si tienes un tipcito que tú apliques cuando se te presentan estos momentos. Sí, claro, hay una frase, inclusive ellos la denominan como una oración del doble A de Alcohólicos Anónimos, en donde ellos dicen o le piden al universo, a Dios o a todo lo que cada quien crea, ¿no? Así lo entiendo yo, que les dé de alguna manera paciencia para aceptar lo que no pueden cambiar. Determinación para cambiar lo que sí pueden y sabiduría para discernir la diferencia entre las dos cosas. Entonces es exactamente eso. O si realmente tú requieres salud, pues yo te invito a que si puedes cambiar la situación a la cual ya identificaste que estás viviendo y que te tiene alterado, pues analices si la puedes cambiar y tomes acción, hagas lo que te toca para cambiarla. Si no puedes cambiarla, pues que empieces a aceptarla. Y si no puedes ni cambiarla ni aceptarla, entonces aléjate del conflicto. Me parece fascinante y lo quiero recalcar, es la aceptación. Creo que vivimos en el rechazo constante de las cosas que no nos gustan o que nos hacen sentir incómodos. Sí, y sabiendo que no podemos cambiar la situación, sabiendo que no está en nuestras manos. Uno sufre porque nuestro hijo no trae dinero, porque no encuentra trabajo, y tú no puedes hacer nada. Tú no puedes ir a darle dinero quizá porque no lo tienes o a conseguirle trabajo. Estás preocupado porque tu hijo está a lo mejor en la cárcel o porque está consumiendo sustancias que no debería. Todo eso pues realmente depende de él. Pero como seres humanos nos cuesta mucho trabajo aceptar y desvincularnos y desengancharnos. Yo lo que les digo a todos mis seguidores, mis alumnos o mis consultantes, es que de alguna manera tenemos que aprender a soltar y dándonos cuenta qué podemos hacer por las cosas, y si no, no nos queda más que aceptarlo. Y comprender también, a todos les digo que la vida es perfecta, las situaciones que estamos viviendo son perfectas. ¿Por qué? Porque son consecuencia de malas decisiones que se han tomado. Cuando se toman malas decisiones, siempre hay repercusiones. Siempre hay alguien que paga los platos. Siempre hay alguien que va a acabar pagando tu mala decisión, incluyendo tú. Digo, más bien, inclusive tú. Tú puedes ser la única persona que lo pague o también puede repercutir a terceras personas. Pero ojo, siempre hay un punto en donde decidimos. Y eso es lo que nos hace responsables de nuestra propia vida y de nuestros resultados en la vida. Nuestros resultados reflejan nuestras decisiones. Vale la pena saber que todo lo que yo estoy viviendo es el reflejo de estas decisiones. Es pesado esto porque es más fácil echarle la culpa a los demás de lo que nos pasa. Ahí, primera, no tenemos que avergonzarnos aceptando que nos equivocamos, y además no tenemos que hacer nada porque el cambio, la mejora, no está en nosotros, está en los demás. Pero esto te va a llevar a un círculo en el que no vas a salir, porque como tal, como no estás haciendo ningún cambio en tu vida, lo único que te estás condenando es a repetir. Lo que yo comento es que hay que responsabilizarnos nosotros de nuestra propia vida, de nuestras propias acciones. ¿Para qué? Para que podamos empezar a darnos cuenta que hicimos mal y empezar a hacer cambios, empezar a decidir de manera diferente. La gente le pone mucho empeño a la acción. O sea, la gente vive pensando que lo tiene que volver a hacer para que salga bien, hasta que salga bien. Y eso no es así. Nunca revisamos nuestra intención de fondo, nuestras decisiones, en nuestro diálogo interno, lo que llamamos nuestro lenguaje ontológico, lo que nos decimos a nosotros mismos, qué pensamos, qué es lo que realmente queremos. Yo ahorita estaba mandando un mensaje precisamente a una persona y le digo, bueno, es que ¿qué estás generando? ¿Qué es lo que quieres validar? Que no debes de estar ahí donde estás ahora, pues ¿qué crees? Lo estás validando perfecto. Pero realmente la situación nos está invitando a que decidas que no debes de estar. Esa es una decisión drástica, porque ahí están tus hijos. Más bien decide cuánto tiempo y de qué manera quieres estar ahí, pero no estés ahí todo el tiempo. De repente no comprendemos que en el equilibrio está realmente la felicidad y no en los casos extremos. En fin, lo que yo siempre invito es a darnos cuenta que la vida es perfecta y simplemente nos está enseñando una, cuando decidimos de manera correcta, no nos muestra, y cuando hemos decidido de manera incorrecta. Y lo que nos toca aquí es aprender, pasar al observador para después pasar al aprendiz. Pero para ello hay que aceptar que nosotros somos corresponsables de lo que nos sucede. Nosotros vamos escribiendo nuestra historia, vamos co-creando nuestra realidad. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, seguiremos creyendo que la mala suerte existe. Y es así, en la forma en que aceptemos y empecemos a autoindagar, como yo lo decía hace un momento, nuestra intención de fondo, y autoindagar, porque primero yo digo, siempre pregúntate por qué te pasó lo que pasó, para que llegues al punto en donde tomaste quizá una mala decisión. Y después, ¿para qué te sirve lo que te pasó? Y eso te va a llevar al aprendiz. Ahora, si nosotros nos metiéramos al árbol transgeneracional de las nuestro propio árbol, para tratar de entender por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y nuestros familiares por qué están viviendo lo que están viviendo, vamos a encontrar la solución y la respuesta perfecta de por qué estamos viviendo en esta generación lo que estamos viviendo. Si nosotros analizáramos nuestro árbol, nos daríamos cuenta que lo que está pasando es perfecto si lo ligamos con lo que ha pasado en el pasado, nuestro árbol transgeneracional, que nos ha dejado vivencias, información, también enseñanzas y formas de reaccionar ante las situaciones, formas de reaccionar. Porque hay personas que, como te decía, tras un divorcio pueden reaccionar de manera feliz, pero otras personas pueden reaccionar de la peor manera, inclusive pensar en que sería mejor no estar aquí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué te va a marcar eso? Porque hay historias en el árbol transgeneracional. Quizá en el árbol todos los que se han divorciado les ha ido muy mal. Tú, tu memoria, tu inconsciente tiene esa información y cuando recibas esa noticia de la separación te va a ir muy mal, lo vas a vivir muy mal. Y hay quien, a lo mejor, todos los que se han separado les ha ido súper bien a partir de esta separación. Entonces, la información indica que no hay que estar estresado. Al contrario, podría ser motivo de felicidad. Entonces, ojo, hay que indagar esto para que, para encontrar esta información, muchas veces es necesario encontrarla para poder identificarla, trascenderla y llegar a algo que yo le llamo la comprensión amorosa. Cuando tú llegas a ese punto de quiebre, que es la comprensión amorosa, entender que todo es perfecto, que todo es por una razón, entonces llega un quiebre. Ese quiebre es donde te das cuenta que todo es perfecto y que realmente no hay nada que perdonar, sino comprender, trascender. Y al final ahí, eso te va a llevar a un hoyo profundo, un hoyo, una visualización de un como un cuarto oscuro, en donde visualizas una luz que te dice que lo único que te queda, ya habiendo visto toda esa información, es decidir que tú ahora, que la vida esta, todo el árbol transgeneracional, es como una cadena con cientos de eslabones y que tú eres uno de esos eslabones, pero que adelante de ti siguen otros eslabones, pero que la vida hoy por hoy te está invitando a que tú tomes una decisión correcta, la mejor que se pueda, ¿para qué? Para que rompas con esa cadena de sufrimiento, de dolor, de enfermedades, etc. Entonces, al final vamos a caer después de este ejercicio de indagación en el árbol, que la responsabilidad ahora está en nosotros y que lo único que está pasando con la enfermedad es invitarnos a hacer esta indagación. Pero no la hacemos, preferimos ir a hacer cola a la farmacia, al doctor, o seguir echando culpas, frustrados, enojados. Fíjate, qué curioso esto, porque lo que acabas de decir es justamente la indagación. O sea, miremos el todo. Te hago una pregunta, volviendo un poquito a esto que acabas de decir. ¿Qué aceptación hay de la parte médica de todas estas posibilidades que están más allá de la medicina, que es lo tangible, vamos a decirlo de alguna manera? Perdón. No pasa nada. Se me fue por otro lado el café. Es muy buena tu pregunta. Mira, quien quiera separar la bio de la medicina, pues es un error fatal. Quien quiera separar la medicina de la bio, pues tan así que hemos vivido en un error. Seguimos queriendo resolver las enfermedades con químicos y no es así. Repito, hay que ser muy conscientes para entender esto con un punto de responsabilidad. Yo creo que esto se ha intentado separar, pero no es así. El éxito de esto va a ser cuando se una. Yo hoy por hoy tengo médicos trabajando conmigo, tengo una clínica, hay dos doctores aquí titulados. Inclusive he sido socio de un doctor, tengo doctores dentro del diplomado que impartimos que dan clase y esto es una muestra de que esto se tiene que fusionar, no se tiene que aislar. Entonces la bio para mí es la madre de todas las terapias, la madre de todas las terapias. ¿Por qué? Porque va a la raíz del síntoma, pero ojo, al final va a acabar siendo una medicina complementaria. Y tenemos que verlo así. Dentro de mi clínica, yo aquí abajo, aquí en la clínica que yo dirijo, aplicamos medicamento, aplicamos sueroterapia, aplicamos homeopatía, aplicamos la biodesprogramación en las consultas. ¿Y qué te digo con esto? Estamos tratando de llegar a hacer esta medicina complementaria que al final dé como resultado el beneficio del cliente o del paciente. Pero eso no implica que ya no va a volver. El que yo le dé bio y vayamos a la raíz no implica que no va a volver. ¿Por qué? Porque hay estrés que superan nuestra conciencia. Hay estrés por un hijo, por mucho que yo te diga que estés tranquilo, no lo vas a lograr porque es tu hijo. Y eso, o tu relación, o tu economía, vas a estar preocupado. Y eso indudablemente te va a llevar a enfermar. Pero ahora ya eres consciente por qué. Y también ocupamos del medicamento, porque al final el medicamento ha alargado nuestra vida de 40 años a 80 años. Y los descubrimientos médicos, muchos de ellos, la mayoría, son buenísimos y han, como lo dije hace un momento, han alargado nuestra vida. Entonces yo imagínense, ¿cómo me pararía con un doctor? Pues yo tengo mis revisiones periódicas con médicos, ahorita mismo vengo de con el dentista. Entonces no se trata de separarlo, se trata de unirlo. ¿A favor de quién? Del enfermo. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Hay muchas, muchas preguntitas. Quisiera ir con algunas de ellas, pero antes les quiero invitar a todos a un próximo, o para que tengan por ahí anotadito lo que es Mindalia Terapias. Nace Mindalia Terapias, un espacio dedicado a fomentar tu bienestar físico, emocional y espiritual. En Mindalia Terapias podrás citarte de forma privada con especialistas altamente capacitados y experimentados que te ayudarán a lograr todos tus objetivos terapéuticos, asegurándote una experiencia de sanación única y personalizada. Reserva ya tu consulta con expertos como Alberto López, Carolina Fonseca, Diego Arnold, Trinidad Cayola, Héctor Gil García, Diana Pimentel y muchos más. Nuestro compromiso es brindarte un entorno seguro, efectivo y de alta calidad, en el que encuentres respuestas o el enfoque necesario para mejorar cualquier área de tu vida. Visita nuestra web www.mindaliaterapias.com y contribuye a la elevación de la consciencia mundial. Y estamos de vuelta con Fernando. Vamos a ir con la primera preguntita que nos hacen desde México y nos pregunta Manola Medina. ¿Las enfermedades que llaman hereditarias pueden tener razón con nuestros ancestros? No, a ver, hay que aclarar algo. La literatura de la bio nos dice que algunas enfermedades están ligadas con el árbol transgeneracional, como es el Alzheimer, como es el Parkinson, como es la esquizofrenia, algunas que se citan ahí. Pero realmente si analizamos, nosotros somos el resultado de lo que hemos vivido y reaccionamos. Quiero poner un ejemplo bien rápido sobre esto. Si tú tienes un perrito que desde cachorro, ha sido bien tratado con amor, etcétera, pues es un perrito que quizá nunca ha mordido y no lo hará. Pero un perro que de la calle, que ha sido maltratado y todo, en cuanto te le acerques, quizá te tire una mordida. ¿A qué voy con todo esto? Exactamente funcionamos igual. Si nosotros hemos vivido una vida de agresividad, de enojo, de golpes, etcétera, de violencia, pues vamos a reaccionar con muy poco estímulo, vamos a reaccionar de una manera muy eufórica a cualquier situación. No me refiero solamente a la violencia cualquiera. Por ejemplo, al engaño, a la traición, a la agresión, etcétera, al abandono. Entonces lo vamos a vivir más intensamente. Quien no haya vivido esto, quizá no lo viva tan intensamente. Entonces, ojo, al final, si analizamos, todas las enfermedades van a estar ligadas con nuestro árbol transgeneracional, porque somos el resultado de la memoria que traemos del árbol transgeneracional, que ya la epigenética lo reconoce, que está dentro de nuestro cerebro y que es heredada, no se destruye, se transforma. Y eso nos toca transformarla a nosotros aquí en esta generación. Y por otro lado, lo que aprendimos de nuestros padres, que también es una herencia de información. ¿Qué aprendiste? Amor, cariño, abrazos o golpes, agresión. Todo eso nos va a derivar que tengamos una estructura mental. Y esa estructura mental es la que hoy por hoy nos hace ver las cosas de cierta manera, y como el perrito que acabo de mencionar, sin hacer obviamente una comparativa con el ser humano, pero también vamos a reaccionar de cierta manera basado en lo que hemos vivido y en nuestra herencia transgeneracional. Entonces, para mí, en resumen, respuesta, es que todas las enfermedades están ligadas de alguna u otra manera con el árbol transgeneracional. Gracias, Fernando. Elizabeth Moreno nos pregunta ahora, ¿por qué nace un niño con autismo moderado y si este se puede sanar? El autismo es una desvinculación de la madre emocionalmente con el niño. Debe de haber una historia en el embarazo donde la madre siente que es mejor desvincularse del niño, ya sea porque le avisan que hay altas posibilidades de perderlo y que ella interpreta que es mejor no encariñarse de él y hacer como si no estuviera embarazada. O también porque necesito mi trabajo y voy a ocultar que estoy embarazada, voy a hacer como que no estoy embarazada para poder seguir trabajando duro y poder sacar este proyecto adelante que es mi hijo. En fin, cualquier cosa puede llevar a que te desvincules del niño. Y lo que pasa con el niño es que cuando nace y crece, el niño se desvincula de su entorno. Es como si el niño estuviera en otra parte. Es como si no estuviera ahí. Yo he desprogramado el autismo. Ya no doy consulta ahora, la verdad. Ahí tengo un equipo que me ayuda. Pero hemos encontrado que la consulta ayuda mucho, sobre todo cuando se desprograma la madre y encontramos este evento. Y con el tiempo la persona empieza a ver cambios en el niño y ver mejoras de poco a poco. Pero ojo, el niño habla, platica, come, sonríe, ve, oye, respira, el niño se mueve, dependiendo obviamente el nivel de autismo y qué es lo que esté afectado, pero en la mayoría de las veces así es. Entonces el niño está prácticamente al 100. El único tema es la alteración del comportamiento que representa. La mamá es muy importante en el trayecto, en el lapso después de la consulta, porque la mamá se tiene que esmerar poco a poco a tratar al niño como si este fuera un niño normal. ¿Y por qué? Porque la mamá puede mantener esa condición manteniéndolo en esa situación. Por ejemplo, un niño que come, que sabe comer, que de hecho está con los abuelos y él mismo con autismo come, pero cuando está con la mamá no come y la mamá le tiene que dar en la boca. Y la mamá en muchas ocasiones sin querer mantiene esta condición. Y hay una recompensa atrás de esto, obviamente, y la respuesta de esto, lo que yo he podido descubrir es que atrás va a haber un abuelo o un padre que se va y abandona. Y este niño es doble de ese abuelo que se va. Entonces el niño hay que mantenerlo ahí. Nos conviene porque si no vamos a sufrir. Es muy fuerte esto lo que hay detrás y es lo que mantiene. Claro que hay dolor y lo que estamos evitando es el dolor. Siempre evitamos el dolor. Entonces hay que tomar conciencia de esto primero tratar de darle la libertad al niño lo más que se pueda y que se sienta libre. Gracias, Fernando. Gabriela Jiménez nos dice lo siguiente: sentí mucha tristeza esta Navidad y hoy padezco bronquitis. ¿Cómo puedo ayudarme? Híjole, hay enfermedades que son por temporadas, ¿no? Por épocas del año aparecen o reaparecen. Yo le diría a nuestra compañera, a nuestra seguidora, sí, que revise si hizo un coraje o se sintió agredida, probablemente por las reuniones familiares o porque vio algún familiar que no le cae bien y hizo un comentario que no le gustó y ella se sintió agredida y se lo calló. Eso va a dar una tos con bronquitis cuando la persona se siente agredida y no se defiende. Es como el perro que ladra. Y perdón la comparación, pero el perro cuando se siente agredido ladra y expresa su emoción y se defiende. Pero el ser humano, como somos incongruentes, nos sentimos agredidos, nos callamos y aparece esta tos, que es como si apareciera posterior a la agresión el ladrido para defendernos. Pero ya el atacante ya no está ahí. Pero la biología así reacciona. Y si no encuentra nada, en ningún punto se ha sentido agredida, que revise en la historia del tiempo, en diciembre, en estas fechas de frío, si en algún momento, el año pasado o el antepasado, tuvo un evento muy desagradable en diciembre y el clima, la situación, sirve como raile que la conecta al recuerdo de aquella agresión y la biología reacciona de nuevo. porque el cerebro no distingue la realidad de lo simbólico, de lo imaginario, y el simple frío y estar otra vez con familia puede hacer llegar al cerebro el recuerdo de aquella agresión y puede llevar a que se somatice otra vez. Muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado el día de hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso tenerte con nosotros. Cuando gusten, yo encantado. Ya saben que siempre les digo que sí cuando me invitan. Gracias. Quiero agradecerle también a toda la comunidad de Mindalia, a todos los que estuvieron allí participando en el chat en directo, y recordarles que el video va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Te invito, Fernando, entonces, a que cierres este espacio con broche de oro para todos nosotros. Sí, recordarles a todas las personas que aunque estemos viviendo una situación triste, una situación que de alguna manera nos puede estar preocupando, tratar de saber que todo es perfecto y que está sucediendo por algo. Sé que muchas veces has escuchado esto, pero llévalo a la profundidad, llévalo a la autoindagación. ¿Para qué estoy viviendo esto y por qué está pasando esto? ¿Por qué y para qué me sirve? Con el paso del tiempo te vas a dar cuenta, haz un análisis rápido de cuáles son las situaciones en las que más has aprendido en tu vida. Y estoy seguro que van a ser las más dolorosas y que has salido adelante de ellas. Quizá hoy estés atravesando un evento doloroso, un evento con dificultad, que te duele, que te lastima, que no sabes cómo salir. Pero date cuenta que de todos los problemas has salido y que al paso del tiempo te has dado cuenta que esos eventos son, sin duda, como será este, un evento maestro.